Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a Programa del Debate. ¡No! Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a Podcast, edición número 17, grabando nuestra 17ª edición desde las profundidades de la mina San José. Así es, llevamos 17 semanas enterrados bajo tierra. Traigan arroz. Traigan ropa, traigan PlayStations. Estoy con mis compañeros mineros y también con locutores, amigos, Erchester. Hola, y hola. Quien me acompaña a mi lado, el Dutch. Podcast. Y hola. Nico, ¿quién les habla? Estamos bastante hendidos ya, compadre. No. ¿Por qué? 17 semanas. Bajo una mina, compadre, no es menor. Pero yo tengo, ¿y qué mina? Yo tengo un PlayStation Movie. Sí, no, pero. Y jugamos harto. Y Chester ya le ha comido media pierna al Dutch, así que... ¡Qué asqueroso! Estamos sobreviviendo acá a duras penas. Eso fue un tanto gratuito y un tanto gay. ¡No! Sí. ¿Cómo han estado, amigos? ¿Qué se siente estar ya 17 capítulos bajo tierra sin la luz del día? Bien. Yo quiero denunciar algo. Yo no puedo dejar pasar esta wea. A ver. No puedo dejar pasar esta wea. Cuidado, el Dutch va a decir algo polémico. No puedo dejar pasar esta wea. Cuidado, el Dutch. Nosotros éramos... 4 personas bajo la mina. Oh. Y alguien se sentó sobre una de ellas y ha desaparecido. Y esa personita marsupial ha desaparecido. ¿Qué puedes decir acerca de que te sentaste encima de Scotty, weón? ¿Chester? No, weón. No, Scotty. Se puso abajo de tu trasero. Se introdujo en tu recto y. Oh. Scotty, bueno, estuvo en un proceso en el cual fue una construcción de una silla, en el cual no me di cuenta. Todos ustedes saben que bajo de la no mina se mucho. No se ve nada. Está medio oscurito. Está medio oscurito. Entonces, justo dejé un poquito de miga en el asiento. Después me comí un pancito, por el cual Scotty se subió al asiento. Y yo me voy a sentar para jugar los cachos con usted. Jugar cachos. Los cachos, que no debemos jugar, mentira, vamos, dominó. Y me siento un. Oye, pero. Y ahora tenemos a Scotty en la UTI. Está en la UTI. Está vivo, pero está peligrando. Así que de verdad, si quieren enviarle un regalo, hacerle una visita, ustedes van a. Porque depositen en mi cuenta bancaria. Sí, en la 24500-03. O si no, va a. Esa es la de Don Francisco. Claro, a la Clínica Dávila y pregunta por Scott Henderfunk, el alto ejecutivo de Procter & Gamble. Sí. O pueden depositar la plata a mi cuenta, en el cual la Fundación Mi Bolsillo. Pueden entrar ahí a cooperar un poco con la deuda que tenemos, que son como 7 lucas y media. Negativas. Por Scotty. Claro. Mencionar las redes sociales, mi querido amigo. Eso es que, claro, el Dutch partió al revés. Partió hablando Scotty. Él comenzó el show. Es que si no se hilaba. Ya. Alquilar las cosas. Compadre, nuestras redes sociales, como todas las semanas, porque increíblemente debajo de la mina nos llega internet, son facebook.com/podcast, nuestro Twitter, que es @podcastfm, y nuestro blog, donde pueden descargar todos los capítulos que vamos subiendo semana a semana, que es podcastfm.blogspot.com. Hay harto material porno. Y además ahora tenemos una nueva paginilla que yo creo que vamos a explorarla más, lo que es el final del capítulo. Esto es un estreno, ¿ah? Esto es un estreno. Esto es cuando se acuerda en los años 90, cuando aparecía MTV y decía The World Premiere. Cuando salían como los videos así como... ¿Nuevos? Sí, o sea, sí. Como The World Premiere. Le estaba contando. ¿Ya? The World Premiere, ya. Esto es lo mismo. No sé. Día lunes. Porque, amigos, dentro de todo hay que decir... The World Premiere. Que Chester, detrás de esa boca enferma y esa lengua metralleta de bullying, sí, existe un pequeño cerebro que da ideas y que crea nuevas páginas. Como... Nuevos canales. Nuevos canales, como el caso de askfm/podcastfm. Uy, de verdad, nunca pensé que se tan enredado así. Un poco redundancia, sí. No le viene mal a nadie. Que es nuestra nueva página para que nos puedan hacer las preguntas que ustedes gusten y conozcan más a fondo a los distintos podcast lovers de este espacio. Pueden hacer preguntas y nosotros las vamos a ir respondiendo durante el capítulo. Estarán llegado más que nada puteadas, pero... hay que ser honesto con nuestro público. Pero bueno, nosotros también los queremos y es parte también del juego, del... De la dinámica. del que tiro la pelota, la quiero de vuelta. Claro. Es parte de eso. Bueno, adiós. Uy, pero weón. ¿Pero por qué siempre queriste terminar el programa temprano? Sí. ¿Qué tenéis que hacer? Porque Topo Gillo me está esperando en mi casa. El Topo. El Topo me está esperando. Compadre. Tata Colores. Usted llegó tarde y ahora nos vamos a ir todos tarde. Tata Colores me está esperando en la casa. ¿Cómo llegó tarde si estamos en la mina? No destruyáis el mito. No, se demoró mucho en el baño de la mina mientras nosotros estábamos armando la radio Galena. Y la radio Galena. La TC-130 todavía va en la mitad del camino. Sí, bla. Ya. ¡Muy bien! ¡Qué asqueroso! Un hombre que se ha superado a lo largo de los capítulos. Que ya te pasó de un off a un oso. Pero antes era un off, off. Ahora fue un orco. Weón, oye, que falta de respeto para aquí. Weón, una falta de respeto. Yo pienso que es asqueroso la persona que tiene su trabajo con un audífono bacán escuchando esta weá. Y que escuche por los dos orejas esa weá. Debe ser una weá espantosa. Ojo, que podcast se graba en 5.1, así que lo pueden escuchar de ahí. Es una weá espantosa, de verdad. ¿Qué pasó? Yo creo que fuiste poseído por el viejo de mierda otra vez. No, che, este ese bueno personaje no puede ser tan ordinario. Tan ordinario. Te pasaste. Disculpen a todas las personas que nos están escuchando, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido acá? Compadre, bueno, yo no pero llevamos, a ver, espérate, llevamos 6 minutos en que hablamos de la muerte de. O sea, de la muerte de. ¿Qué es eso? ¿Qué sé, viejo? Déjate llegar, compadre. ¿Qué es eso? Ya, sí, es natural. Ya, es verdad. Ay, que risa puta el Dad tan cochino. Pero no le eches la culpa al Dad, no fui yo. Acepta tus errores. ¿Podemos continuar? Podemos proseguir con el programa. Sí, ya, es verdad. Bueno, amigos, tenemos una semana. Qué asqueroso. Pero te estás aguantando la risa. Ya, comencemos esto, por favor. El progreso del país depende de seres como este. Chile, el Chile del mañana, ese sí. Aquí está, sentado frente a un micrófono tirándose en flatos. No. ¿Qué pasó? ¿Flato? No, en tu caso. Fue el respirador artificial de Scotty. Así suena. No malinterpreten la. Oye, ya no me recordé que me da pena ver esa rodita sin moverse. Esto es como un radio teatro. Y este fue el respirador artificial de Scotty, se hizo presente. Ese fue el orco que estaba oculto en la pieza. Sí. Oye, llevamos un minuto y medio hablando del flato. Ya, pasemos basta, el tema. Basta, no, basta. No más. Tenemos una semana cargada de temas muy interesantes para hablar. Sí. Y entre esos, compadre, tenemos el final de un reality de mierda, debo decirlo. Ay, sí. Se acabó por fin Mundo Opuesto. Yo no sé si alguno de ustedes acá lo veía con así. Yo, sí, Chester lo veía. Tú lo vi. Te lo que yo. Cuéntanos como, de qué se trata. Yo, como soy un comunicador, tengo que ver todo. ¿De qué se trata? Sergio tengo, Lagos. Que volvió en este programa. Por eso tengo mis 10 pantallas en la casa donde yo veo todos los canales y empecé a monitorear. Unidad Operativa Control de Sí, básico, es como eso, es como eso. Oye, pero ¿de qué se trata? No, si en realidad soy un conserje. No mires menos a los conserjes que nos pueden estar escuchando, por favor. Ah, sí. Oye, pero en tu versión, ¿podrías contarnos en qué se trataba el reality así como...? Esto era muy simple. ¡No! ¿Pero por qué le evocaste? Consiguen dos cosas. No, queremos al viejo de mierda. Bueno. Hay dos mundos. Te la cuento bien. Habían dos mundos, el mundo de ahora y el mundo de allá. Entonces el mundo de ahora, el mundo del futuro, en el cual está la gente del futuro. Y está el mundo de ayer, que son puros cromañones y carnívoros. Es bien simple, y todo se va por un mundo. La cuestión es muy simple porque la gente del futuro ya lo que va a saber el pasado, y el pasado va a saber el futuro. La gente del pasado decía, mira lo que está pasando en el futuro, y están comiendo cosas muy ricas. La gente del futuro dice, mira lo que están comiendo caca. Entonces la cuestión es una dinámica así y peleaban todas las semanas, pues estar uno está en el futuro, está en el futuro. Todo esto. ¿Pinochet no salía? ¿Y por qué Pinochet? No sé, pregunta. Pinochet está entre medio. Es la transición. Es verdad que las pruebas eran más difíciles que la raja. Que como que en la pura explicación ya no entendía nada de lo que había que hacer. Pues, ¿sabes qué? Yo reconozco que vi un poco Mundo Opuesto, vi como... ¿Dos meses? ¿Poco? No, es que puta, yo vi... ¿Dos meses de...? Pero, bueno, ¿dos meses de 3 años? Es poco, ¿cachai? Bueno, sí, un poco, vi... Es que allá unas minas muy guapas. ¡Oh! Dominique Gallego, sí. Como pedazo y zorra, la, ¿y cómo se llama la otra? La argentina, ¿ah? La que todos odian. La María Marino. Mariana Marino. Que oh. sea Mariana María Marino Merines. ¿Cachai? Se Martínez. Llama Martínez. Sí. Se llama. Sí, no. Allá en Francia bastante difíciles, parece. Que yo no sé, yo no puedo dar mi punto de vista, porque yo soy súper. Soy súper penca, para correr. Entonces, para mí todo es difícil, ¿cachai? Ah, sí, o sea, subir una cuerda ya era. Mira, dice, yo creo mira, que. Tienes que correr de aquí a la esquina. Puta, imposible esa weá. No entendí. No, claro. ¿Quién me repite la prueba? Pero yo ¿lo yo, puedo yo, hacer en yo dos tandas? Yo vi las pruebas y tenía razón, Nico, eran cuáticas. Así como, ya ahora tienen que cruzar por la cuerda, darse tres vueltas de carnero, después tirarse al agua, cantar dos veces para atrás la canción del Puma Rodríguez y después volver gritando como el Pollo Fuentes. El primero que lo haga y agarre el cetro del poder mundial será el ganador. Era como una wea así las pruebas, ¿o no? Cuático. Cuático. Oh, no me dijeron no. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Postcat es amor? Sí, Postcat es amor. Postcat ya viene. ¿Qué es eso? Ah, la canción de los Beatles. Ya. La cuestión es que yo creo que lo importante no es el tramo completo. No. Sino que al final. En la competencia final. O sea, es ver el primer capítulo donde reconociste a todos los personajes y el último. Y el último. Hay personajes muy raros, weón. Está el Justin Bieber. Tiagon Flame. Tiagon Flames. Está, ¿cómo es que se llama? La Angélica, que es como una vieja chica bien fea, weón. El Roca. El Roca. Hay un argentino que habla más raro. El Pastorino. ¿Qué es él? Cantando cantadito. ¿Yo qué hago? Ese weón tiene un problema severo. Bueno, que entonces tú tienes que venir para acá. Esa voz como entre chino. Sí, cantando. Era un chino. Pero tú tenés que venir para acá. Por yo. Tú tenés que venir para acá. Hablaba raro. Marito americano. Pero y ganó Justin Bieber. Eso es lo más notable. Lo más notable del mundo es que ganó Justin Bieber. Pero Justin Bieber era como el hermano Scott, era una wea así chiquitita. Sí, era como un Pepe Le Puff. Era como Pepe Le Puff. Ganó Justin Bieber. Y quedó como la zorra porque la mina se dio un beso con su polola. Sí, no, al aire. Se comieron en vivo. De hecho, tuvieron sexo. ¿Tuvieron sexo en vivo? Hicieron la tijerita. La tijerita. La tijerita del amor. Choque de velcros. Fino y elegante. Este capítulo está bien elegante. Sí, pues ganó la mini Justin Bieber, ¿ya? El cual ella, por mucho esfuerzo. ¿Cuál fue la otra mina que estuvo participando? Que era mujer. Se me Dominique Gallego. ¿Esa mina era mujer o era hombre? ¿Quién? ¿Justin Bieber? Justin Bieber. No, era mujer. Ya, era mujer y participó Lela. Con... ¿Contra quién? Contra Helen, yo no lo veía. Contra No. Contra la Chiva Mowgli. Que tenía como un fotolo donde salía como con dos pistolas, una wea así. La dura. Sí, ¿no lo vieron? Pues no. Si lo posteamos hasta con podcast, compadre. El chino negro y enano lo hizo. Un saludo para nuestro community manager. ¿Será? No, lo dejo en tus manos, Dutch. Dutch, Natch. Quiero escuchar. Claro, bueno, la Justin Bieber ganó. ¿Ya? Y ganó como 50 palos. ¿Cuánto le ha ganado? Ay, ¿tanto gana? Sí, pues si siempre los primeros en realidad 3 son 50 palos. Una 50 vez. Palos en la raja. 50 palos metidos en la raja, ¿sí? Pero, ¿sí? Bueno, el otro día, no miento, hoy día en la mañana estaban haciendo, no me acuerdo en qué programa, Farándula, como un recuento de todos los buenos que se han ganado el primer premio. Ya. Llámese un Valero, un Gonzalo Vegas. Oh. Y la plata que tienen hasta ahora. Bueno, es que cero, nada. Se la echaron todas. Pensé que yo recordé esa hueá más efímera que la mierda. Yo recordé una hueá terrible que no sé si la hablamos, creo que no. Que después de que Valero se hizo famoso y ganó un reality, sacó unos comerciales que era una hueá terrible. Yo amo a Valero. Weón, ¿qué era eso? ¿Por qué no hicieron esa hueá nosotros como televidentes? ¿Qué no fue? Sé, estaba viendo un proceso en la educación y como weón, país muy delicado. Entonces... Yo amo a Valero, weón. Era una hueá terrible. Y si hacen una hora como Yo amo a Justin Bieber. No es necesario repetir la experiencia. Así como la ardilla esa. No era necesario que pasara lo de Valero. No es necesario que se repita con Justin Bieber. No cometaba el mismo error. No cometaba el mismo error. No, pero bueno, sí. Ganó la Miss Justin Bieber. Que es mujer y que Justin Bieber es hombre. Pero también es mujer. Pero Justin Bieber se farrea o no se farrea la plata. ¿El hombre o la mujer? ¿Estamos hablando del cantante gringo? ¿Ah? El cantante No, la que ganó el reality. ¿Se la va a echar? No sé, yo creo que se compra dildos con, pues, a estar con su bolola. Yo creo que se va a comprar un cinturón. O se va a implantar un... O sea, bueno, un pene. Un penis. Un penis. ¿Puede ser? Sí, pues, bueno. Pero parece que la bendeja era como bien ágil. No, sí, era creo una, que ganó una, todas las pruebas y todo el juego. Sí, la verdad. Pero sí, la hermana de Scott, igual. Bueno, y por el lado de los hombres, ¿quién ganó? El Roca. Roca. La ganó Roca. Un pedazo de una roca. Que ojo, que yo el otro día leí una cuña del Roca y decía: ahora que termina el reality, parte el reality y la vida real. ¡Qué bueno! Es futbolista, ¿cierto? Que está ahí. Es futbolista. ¡Qué ¿no? mierda esa weá! Parte. Ahora que terminó el reality, parte el reality de la vida real. Reality, realidad, vida, real, reality. Real. Real vida, real reality. Le pagaron a Real Madrid. Lo único que tiene real en Roca es que se come la media perra. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y parece que el World es porque luchó contra el chino karateca, ¿no? El chino dúo. Karateca, el dúo. En la final. Era más chileno que los porotos. Bueno, chileno karateca. Que luchó en la final y. Sí, pues. Y ganó. Se agarraron a bocha. Se tomaron los pesos. Ah, ¿en serio? Sí, pues, porque ahí... Es que yo no vi la final. Es que, mira, la final te lo tengo en contexto. Fue como la final la... terminó como las 3 de la mañana. Sí, duró más que puta el rescate de los mineros. Claro. Claro. Fue la cagada. La trilogía del Señor de los Anillos. Bueno. Y tuvo el mismo rating. Sí, valpico. Fue en el Monte Sinaí, en el cual ahí lucharon por su cosa y ganaron. Y ganaron. Sí, bueno, esa es la dinámica del mundo. Oye, el programa es raro. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué programa va a poner Canal 13 ahora si no tiene ese reality? No, pero se viene... otra vez, compadre. No, se viene Samure, Amazonas, compadre. ¿Qué es eso? El reality de los famosos, el primer reality de Chilevisión. Amazorras. ¿Dónde Amazorcas. Donde se llena un grupo de famosos, entre esos Anita Alvarado, no. Y los tiran en el... entre comillas Amazonas, porque que en verdad es cajón del mar. No, porque una es, claro, Amazonas es en Brasil y esta va a ser como en Perú. Así. Amazonas. Ah, ya. Y bueno, yo debo reconocer que Anita Alvarado produce cosas. ¡No! ¡Qué raro! Una vieja, pero. Te creo la hija, weón, bueno, pero es rancia. Es que no, si la hija es muy rancia. Pero Chester tiene gustos rancios y. Sí, igual boca, no, enferma, no, boca enferma contra boca enferma de ella, no pasa no, nada. Sí. Yo sé que la vieja es rancia, es muy rancia. Pero, weón. Buscaste la experiencia de esa vieja culia rancia. Bueno, ¿y ustedes han visto las fotos de en pelota esa vieja? No, pero es rancia. ¿Y ustedes han visto? ¿Ustedes se acuerdan de la película Los Debutantes? ¿No? Sí. Cuando sí. Le hace el Blow Joe al pendejo. Joe. Blow Joe, no. Joe, como el gato Joe. Joe. Blow Joe, como el gato Joe. Joe. El Blow Joe. No he visto esa parte. ¿Cuándo parte? Es que no vi la película. No, yo lo mucho vi el trailer. Ah, no, ya la película. No. No, no es tan buena, eso nomás. Menos yeah. Mal no la vi. Sí, no, es igual la película es peor. Sí, es peor. Yeah. Pero es la típica. Después de eso, como que abrí los ojos. Esta vieja, se las trae. Igual. Ah, me si querés la vieja, igual que ella. Igual que la hija, pues, weón. Ya, yeah, por ahí. La Angie, sí. Sí. Debe ser igual. Esa cara es chana, weón. Ay, la vida parada tiene cara de princesa. Esa cara de chana deducen cosas. Oye, pero. Duda, ¿tú nunca viste ese capítulo como de un reality que tuvo la Anita Alvarado en su casa? Sí. ¿En la mansión de Mary Poppins? Sí, en la mansión de Mary Poppins. No, pero a veces, sí. La que le quitaron. No, la mansión de lo que el viento se llevó. Sí. Esa wea. La que le quitaron. No, nunca hizo ese. No. No, cuando mostraban el lado más flight de esa vieja. Que no. Era ponte tú saliendo de la ducha. No, pero no quiero romper mi no, romper compadre. Me ando en la ducha. Anita Alvarado. Anita Alvarado es muy seria. Anita Alvarado saliendo de la ducha, agachándose y que se le escape el peo más grande que yo creo que he escuchado en televisión. Me está igual. Verdad. Me está igual. Pedorreándose en vivo. Igual Anita Alvarado tiene razón. ¿Sí? Ella es un personaje importante para nosotros. Ella tiene unas canciones muy buenas, weón. La gallina que cacarea es la que pone el huevo. No he escuchado esa weá. No. La gallina que cacarea es la que pone el huevo. ¿No he escuchado la canción de Anita Alvarado? Que me chupe los huevos, mejor. Y también está el libro de Anita Alvarado. Ah, sí, pues. ¿Cómo se llama? Una puta es fácil. Memorias de una gay. Puta de mierda. No, mi verdad. Mi verdad, ¿eh? Sí. No, mi verdad anal. No, mi verdad. Mi verdad anal. ¿Cómo se llama el de Hitler? No, así. Uy, ¿y tú? Sí, me dibujaron. Oye, pero. Ay. No, Anita Alvarado es un personaje rescatable. Y tiene una canción, pues. La gallina que cagaría es la que pone el huevo. Debemos después. Y que me chupe los huevos. También. Ya. Es que yo creo que esa es una metáfora, chiste. Sí. Es una metáfora. Bueno, hablando de. El Amazonas, pues. De Amazonas. Una propuesta que van a hacer. Esa ¿quién es como... más se va a meter ahí? En el reality de Amazonas. Bueno, igual, no igual por las fotos que yo he visto, a Anita Alvarado le viene bien la palabra Amazonas. Sí, sobre sí, todo sí, la parte de abajo tiene una Amazonas. Sí. No, qué curioso. Tiene una Amazonas. Un perry. Tiene un chochín amazonero. Amazónico. La jungla. La jungle. Jungla. Y se mete famoso en a pelear por choripanes y weas. Sí, por choripanes. Las típicas weas de siempre. Pero la, no sé, la wea como extrema, pero no. Como que apagan las cámaras y están todos en una mesa de club almorzando, sí. Ya, ya, perfecto. ¿Qué ya sé? Ya. Sí, es parte de la propuesta. Pero yo creo que estamos en un proceso súper importante de nuestra televisión chilena porque parte otro reality que tú de hecho querías comentar. ¿Yo? Sí, o tú, Nico. El de... ¿Cuál? Ah, los Méndez, weón. Oye, Blanca. La versión chilena de los Osford, pero con DJ Méndez. Yo solamente puedo decirte que sé por qué DJ Méndez tiene ese tatuaje. ¿Qué? De nota musical en los ojos. ¿Qué? Voy a confesar esto. ¿Pero que, esto es primera fuente? ¿Esto... Sí, primer me acuerdo posta que él lo dijo. Él me lo dijo. ¿Te lo dijo a ti? Sí, me dijo, oye, weón. Oye, weón, te voy a contar mi secreto. Él dijo que se tatuó la nota musical en el ojo izquierdo. Bueno, el derecho, ahí mírate. Porque decía que lloraba música. No. Y él llora música. Que él llora música, él se inspira. Y por ello es un personaje que se tatuó en el ojo. Entonces yo, weón, puta, hago caca por la raja, me voy a dar un mojón en el culo, weón. ¿Cachai o no? Pero estamos ante un Johann Sebastian y DJ Méndez. Sí. Estamos ante. Y ojo que en el capítulo. Mozart. Y ojo que. DJ Méndez. DJ Méndez se comió a una amiga, a su hija. No. El capítulo pasado. ¿Qué? Sí. Ah, pero ya partió esa weá. Sí, ya partió. Sí, y la hija tiene como 16 años. 10 y 11, 8, 6 años. Hay que hacerlo más extremo. No sé si tiene 17, ya 17. Pero se comió a la amiga de la hija. Y uno está casado, qué weá. No, yo soy un loquillo. Es un loquillo. Todo sea por el rating. Todo sea por el rating. La gente de Colina 1 se les habrá dado cuenta que están. Que hay un tipo igual, que se. ¿Cuál es la historia de Miguel Méndez? Miguel. De Miguelo Méndez. Como que el weón se fue a Sudán, no, a. A Rusia, weón. A la Europa. A vender droga y estuvo metido. Era como el flight de chileno. Como que cachó que podía cantar, weá, y se puso a cantar. Y ahora el weón. Se reivindicó con la música. La historia del drogadicto reivindicado con la música. Claro, se rehabilita gracias a la música y las drogas. Ese weón le sigue poniendo bueno como zarpate nomás, weón. ¿Qué tanta? Es probable. Tu comentario es infundado, pero es probable. Es probable, digno de una demanda, pero es probable. Sí. Es probable que la pedí te venga a buscar en este minuto. Pero si al que tienen que buscar es a él, no a mí. Porque tú estás haciendo comentarios infundados, pero es probable. Aseveraciones no comprobadas. Yo creo que ya te tienes que contraindicar lo que ibas a decir. No la contraindicar. Yo tengo la sospecha que sigue. No lo he visto, pero creo que sigue. Este es un medio público. Es un medio público en el cual todo tú estás en escuchando. Realidad DJ Méndez debe tener caleta de gangsta por ahí. No, DJ Méndez no hace nada. No hace nada. No. No le gustan los Ambrosoli. No, ¿sí? Los Lollipop. No. Le gusta el Cereal Conflex y todo. Y si él no le gusta la Diosal. Y si DJ Méndez era un postcandor. La Diosal. Esa hueá que le echáis como la misma, pero tienes que echarle el cuatriple. Sí. Le gusta la Alcayote y todo eso. Salón, no es el peyote, compadre. Pero sí, hace el pancito avanzado con Marco Polo. Sí, con el Quijote, con el azúcar del Quijote, no, con la harina. El Quijote. El Quijote. Hace su cosita. Sí, es verdad. Sí, no le vamos a ser humano. Le gusta la harina dos tal, compadre. Sí, subas para uno. Su jugo suco. Sí. Sí, es verdad. Le gusta el queso rallado. Sí. El queso rallado. ¿Qué otra sustancia? Bueno, en fin. Los polvos rollos, compadre. Bueno, así comenzó el reality de los Méndez. Que lo pueden ver todos los días en TV. En www.podcast.com/blogspot.com. Eso fue dar la dirección más mal dada del universo. Podcastfm.blogspot.com. Eso mismo. Gracias. Eso. Buena adquisición televisiva, ¿eh? Lo del rally de los Méndez. Sí, bueno, y con lo de Amazorras también. Es una competencia dura. Sí, es una competencia dura. O sea, yo creo que si los Méndez toma esos ribetes épicos como lo tenían en su momento los Osborne, pueden llegar lejos. ¿Y Osborne tenía? ¿Cuál ribete épico tenía eso? No sé, habían grandes momentos en los Osborne. Como cuando Ozzy estaba drogado. Claro. Y era el 90% del tiempo. O estaba asustado. Era acuático. Así. Y el ¿qué? Y como que buscaba el weón. Y la zorra que hacía Ozzy no le ponían subtítulos, no le entendía ni una weá. Sí, pues era una wea paluño. Sí, y tenía como un cajón lleno de dulces con weá, droga entre medio, todo, weón. Penis. Sí, era acuático. Hay un capítulo que nunca me voy a olvidar, que el weón estaba jugando golf y iba como en esos típicos carritos y no sé, pues iba borracho, hace una mala maniobra, se ha vuelto el carrito y el weón terminó en la clínica. No. Y el carrito ni siquiera como que se. Bueno, así se viró. No, nada, no. Se cayó para el lado. ¡Pah! Y el weón en la clínica. Sí, un viejo mierda. No, esos carritos de golf son cuáticos. Sueño con tener uno de esos carritos de golf. Yo por la calle. Me subí a uno. Yo tampoco, pero siento que esa es la raja. Yo una vez me subí a uno. No, no. ¿A dónde? Puta. Juega golf, compadre. No, doctor Colas. El hoyo cuadro. No, todo su hoyo cuadro. Esto, mira. A mí no me gusta tocar el tema de mi trabajo en público, oh, en podcast. Yeah. ¿Gaycho? No. Pero una vez estábamos en una filmación. ¿Con Uy, ya? Karencita bien baila. Ya. Y el único medio de transporte, porque estábamos grabando un comercial en una cancha de golf. O sea, en un campo de golf. ¿Una golfa? Y el único medio de transporte eran estos carritos. Y ese es el siguiente panorama. Iba yo, un compañero de pega, así en la parte de atrás del carrito, como colgando. ¡Ah! Adelante la Karen, ¿ya? Disfrazada de princesa. Y un weón manejando. No, weón. Y un weón manejando el carrito, pero así, mega gordo, como 100 kilos, weón, ¿cachai? Y en una como que pesca una curva peligrosa, no. Y weón, y nosotros así agarrados, weón. Está inmediato. Casi que nos sacamos la chucha con el carrito de golf. No. Igual para la gente que sepa, Nico es una persona influyente e importante. No. Así que tengo. Sí, sí. Junten miedo. Él no. Trabaja en la cuarta. Bueno, pero ese carrito de golf, igual, ¿cuánto? La velocidad máxima son como 5 kilómetros por hora, ¿no es más? No, nada. 2 kilómetros. Se anda como velocidad peo, así. Pero piensa que yo no soy delgado, mi compañero tampoco, el buen que manejaba menos. La única. Había riesgo. Había riesgo en la mano. La pura Karen era la que desestabilizó la wea. Claro. Claro, el segurito ahí estaba sufriendo. Sí, ¿no? Como corriendo atrás. ¡No! Corriendo. ¡No! ¡Bájense los huevones! Segurito corriendo. Le saca el casco. Y el cuerpo en fuego. Así. Está quemando. Segurito. Deberíamos invitar a los programas segurito. Y dando, ¡hijos de puta! ¡Me cagaron la vida! Notable. Bonito momento, sí. Lo recuerdo con cariño. ¿Y qué le decía a Karencita? Con miedo. ¿Ah? ¿Qué le decía a Karencita? No, interacciones normales, leves y tímidas de nuestro mundo. ¿Hola? Nada más. ¿Está bien, señorita? ¿Señora? Ay, Karen, no, Karencita no hacía nada más, te decía hola y nada más. No, era simpática. Ella sabe que tú eres de podcast. ¿Contaba el chiste, no? Que no, pues si en ese entonces no grabamos podcast. Oh, ¿y contaba el chiste? Podcast. Hablaba de Ominami. ¿De verdad? Sí. ¿Y hay que decir algo? ¡Wow! ¿Te puedo entretener esto? Sí, no, ¿por qué decía algo? No. Hablaba de que con Marco habían ido de vacaciones a Francia y tal, y cosas así. Ya, güey, algo más íntimo. No. Sí, no, ay, ya. No reveló nadie. Se dieron como caja. Pasó el agua. Ese cupón. Dije que dijo que se dieron como caja. No. Sí, él dijo no, acá. Sí. No, no, se dieron como caja. Oh, ¿qué chato lo dijo? Se dieron como caja. Hizo con el dedo así como. Oh, no. Sí. Un saludo a Karencita de Bailer, que nos retuitea siempre. Sí, es verdad. ¿Qué dijo? Si no dijo mucho, sí. Si tampoco fue un momento muy grande de interacción que tuviera. ¿Pero qué dijo? Algo que deja marcado. Es como, esta mina, zorra mierda. No, era rica, weón. Era muy rica. Se ve más rica que antes. Igual es importante lo que dijo Nico, porque eso pasó antes de la caída de Felipe Camiroaga o después. Antes. Porque imagínate, se da vuelta ese carrito y Karen muere bajo Nico. Podría haber sido. Estaría tan preso en estos momentos, weón. No, pero podría ser como el casa, pero con el carrito golf. Así como claro. El golf 33. Karen para un final. Claro, Karen para un final. Muere aplastada por tres gordos. Y un carrito de golf. Sería el accidente más tragicómico en la historia de la televisión chilena. ¡Es verdad! ¡Ese es mi amigo! Y el bueno así preso. ¡No! ¡Támenme la cara! ¡Támenme la cara! ¡Suéltenme! No, encapuchado. ¡Saco la cámara, coche tu madre! ¡Ah, tirando patadas! ¡Sí, claro! ¡Ah, pago culera la prensa! ¡Ya! ¡Ay! ¡Llegaron las cámaras! ¡Papá, la cámara! ¡Un saludo para mi mami! ¡Por fin estoy en la tele! ¡Saludo para Chester! ¡Dile que me espere con las pizzas! Y los jale. Y los jale. Ahí la energía colombiana. Qué buena historia, wey. Buena historia, ¿eh? Qué cuático. Bueno, ¿y cómo saliste de la cárcel? No, sí, no pasó. Ah, no pasó. Ah, no. ¿Y está disfrazada de ángel? ¿Ah? ¿De qué está disfrazada, Karencita? De princesa. Y sería más rica que nadie. Sí. Así, para darle hasta aburrirse. Con respeto y cariño. Sí, seguimos con la línea editorial bien. Ah, ya, Karencita, wey. el viejo devolvió, güey. El viejo is back. Cadencita, güey. El personaje de que me da risa, lo siento. Bueno, cosa es. Es buen tema. Pero, ¿había otra mujer en nuestro listado de temas para hablar? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo que quién, compadre? Que ha tenido un accidente trágico. No. Es terrible esta weá. No, voy a llorar, weón. No. Postcat. Estoy emocionado, tengo los ojos hinchados. Sí. Tocando su tecla más trágica en el programa. Literalmente tocando la tecla. Sí. Y, o dos teclas. Dos teclas. Dos teclas muy trágicas. Se me quiebra la voz cuando tengo que contar esta noticia, pero. Del aire soy como todo mortal. Claro. De un trueno. Se volvió raro. Ya, lo mismo. No lo vamos a recordar. Pero la mítica actriz de... No, todas esas películas que todos disfrutamos en nuestra adolescencia. No. ¿Emmanuel? No. Emmanuel. Sufrió un... No, el cantante. No. Como yo la pensé. Actriz de films. De película de contenido erótico adulto. Está sufriendo un derrame cerebral por la que está internada en una clínica en su país natal, Camboya. Chuchubaya. Claro, Chuncoco. Chuchubaya. Chechenia. Lefousquén. Chuchubaya. Y no podrá realizar más filmes eróticos en su vida. O quizás sí. El fetiche. Necrofilia. Derramefilia. Vegetalofilia. Bueno. Emanuel fue, en lo personal, puedo dar mi testimonio. ¿Marcó un episodio en tu juventud? Sí. Emanuel. Aquí ver, joven. ¿Va a hablar un emanuelero? Que un joven. Emanuelero. Que un joven me diga que nunca vio Emanuel. Yo. Échalo a tu casa. es que me pusieron TV Cable hace poco, pues. Bueno, cualquier persona. Póngase al día, compadre. Emanuel. ¿Lo dan todavía? No. Pero yo solamente voy a decir que busqué solamente un film que dice Emanuel vs Drácula. En el cual Emanuel estaba con su amiga jugueteando. Era el juguetito jugando entre todo así. Bien bisexual, Emanuel. Sí. Está jugando como un juguito lésbico entre su amiga. Es una loquilla. Este es el contexto que te va a dar. Están jugadas, están tocando las teclas y el pezoncito, la weá. No, ahí está aún. No, la cosa es que llega Drácula. ¿Ya? Y Drácula llega. Y se folla toda la amiga. Y esa es la forma de contagiar con el... Se la fueron en vampiras. Con la estaca. Con la estaca. Exactamente. Claro. Con la estaca de carne. La cosa es que estas las amigas de Manuel se transforman en una sedienta en sexo. ¿En una qué? Sedienta en sexo. Ah, ya. Y vampirismo. Ah, y vampirismo. Pero ¿cuál es la parte sexo de vampirismo? Sexo vampirismo, no sé. Una cosa muy rara. La wea es que Emanuel, la única forma de poder salvar a su amiga es en una guerra de sexos con Drácula, en el cual uno de los dos tiene que ganar, un tiene que follar. Y un día, no puedo más, pierde. Ya. Y ahí vienen quien gana. Emanuel. Le gana a Drácula. ¡Oh! Emanuel venció a Drácula. ¿Y yo así? Yo quiero hacer una buena pregunta. ¿Y Emanuel le chupó la sangre a Drácula por la bombillita? Sí, y mucho más. Ya, muy bien. Ese video se llama Drácula vs. Emanuel. O Emanuel vs. Drácula. Búsquela, un clásico, un notable clásico. ¿En su videoclub está? Sí, en el fondo, sí, detrás de esa Esa weá dice adulto, una bazooka ahí detrás de la cortinita, se mete ahí. Hay una cortinita. No, pero sí, en los videoclubs de antaño. Sí, siempre, yo me acuerdo una vez que fue un videoclub y estábamos viendo de todo tipo de películas, entre medio pasamos a la sección erótica y por huevones nos robaron las bicis, pero había unas películas muy buenas, weón. ¿Y las bicis con las películas? Es que lo que pasa es que... Y por hueones nos robaron las bicis, pero las películas eran muy buenas. Es que ya, mira, lo hilé mal, pero se trata de que yo estaba con mi amigo cuando éramos jóvenes, Lolito, teníamos ese gorrito con hélice y íbamos en bicicleta a arrendar películas. Y pasamos a la sección ahí, adulto cochinona. Mayor, sí, porque que era como rosada y como que la gente cuando tú entras te miraba así como de reojo, así como... ¿qué está haciendo? Y yo iba con el Rey León, iba con el VHS, el Rey León, y tú entrabas ahí a agachar. Y empezaba la risa, ¡ah, mira, cantó la secretaria 7! O Garganta Profunda 8, ya. Y mientras pasaba eso, nosotros estábamos, queríamos ver las películas, entonces entramos como de pasar y pusimos la bicicleta afuera y no teníamos candado. Entonces, como nos demoramos tanto viendo las películas de Emanuel, nos robaron las bicicletas. Ese fue un costo que tuve y no arrendamos ninguna película. Solo vimos las carátulas. Encima. Eso es mi historia. Sí. Hueón desde chico, Dach. Era bien hueón yo también. Sí, sí, sí. Con respeto y cariño. Sí, claro, con respeto. Sí, entonces, dime hueón. No, no. No, señor. Pégame una cachita, dime hueón. Pégame una cachita. ¿Te la puedo pegar con la tula? No, no te ves tanto, pues. Ah, ya, entonces. Bueno, no. Entonces. Emanuel, sí, pues. Tiene grandes películas también. Tiene película, una que es como Indiana Jones. No. Sí, tiene momentos notables dentro de su cinematografía. Hay una como el espacio, que se ponía como un cintillo. No, pero es que acá yo quiero hacer la diferencia, porque hay dos Emanuel. O quizás hay más de dos, porque hay una remasterización. Sí, claro. Debe haber alguna que haya muerto de sida. No, porque la que está en coma no es la del espacio. La del espacio. Tremenda. No, la del espacio es la mística Krista Allen. Bueno, una. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Pedazo de. Pero. ¿Sí? ¿Sí? Hay que decirlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo que era famoso, Emanuel. No. Yo pensé que era hombre, en verdad. Yo pensé que era el cantante. Pero espérate, Emanuel, sí, pues, no estás confundido. Este es mujer, la actriz porno. Ah, no es cantante. No. Ya. Esa es la que hizo la remasterización, ¿no? Porque la original era del año 70. Pero hace poco hubo una remasterización. Hace poco, como hace 10 años, una remasterización en la cual está esta actriz, ¿no? Krista Allen, una mujer que tenía unos bustos, pero ya así desproporcionados. No, eran justitos. Sí. Eran sí, como. Sí. ¡Oh! Gigante, Manuel. Bueno, y es parte también de la sweet porn, soft porn que tenía. Ah, era soft porn. Sí, bueno, aquí está. No hacían el zoom en el chocho. Silvia Kristen, actriz de Manuel, sufrió ataque cerebral. Oh. Oye, y hay que decirlo, estaba bien viejita, compadre. Mira. ¡Oh, está hecha mierda! ¡Está hecha mierda! A ver. ¡Oh, la huevona mala! Se parece como a la esposa de Pinochet, weón. Sí. ¡Oh, a la Lucía Iriarte! ¡Lucía Iriarte! ¿Es la misma, weón? ¡Vuela alto, Lucía! Lucía. ¡Vuela alto! No somos nada, busquen. No somos nada. No, pues Krista Allen está jovencita, está fresquita. A ver, ponte la última. ¿Krista Allen? Sí, es que igual. Sí, creo que lo era. No, pero... Voy a rellenar por mientras. Ya, rellena. Bueno, Emanuel es parte de una suite de porno que da en el Filmson y en su tiempo era en MGM y en el ISAT. Son como los tres tópicos centrales de la pornografía soft porn de los sábados de la noche. Los 90. De los 90, un clásico. Y también a veces se mezcla un poco lo que es la América Televisión, que también da todo lo que era las pornos de. Estoy seguro de que cine tenés... premium, de cine premium, pero sin censura, porque si ustedes se dan cuenta, cine premium. ¡Oh, pedazo de perra! ¿Cómo se está haciendo en su bolsa? ¡No! Oh, pero yo no veo. Pensé que era rubia, weón. No, sí. Ah, mira. Oh, a ver. Igual es. Anda. ¿Qué? Chucha. Oh, mira. Tecla. Tecla. Estoy seguro que Chester era de esas personas que no tenía el Playboy y lo ponía igual, pero se veía como la sombra y se la distorsión. Era un mito esa weá. No, yo. Es verdad. Había gente que lo hacía. Es verdad. Pero ni. ¿Sabes que hay muchos prejuicios frente al porno, weón? La gente como que dice, oh, el porno, pero el porno es el elemento. Es un el visionario. El octavo arte. No, y es visionario, weón. Si el porno YouTube, vende muchos millones, weón. YouTube nació gracias. gracias a la pornografía online, pues, bueno, los grandes productores del porno dijeron tenemos no, había, que hacer... no había nacido porque un weón quería como grabar un zoológico. No, bueno. ¿No? Te pasaste. Voy a llegar a mi casa. Igual es bien asqueroso creo que estemos grabando este programa. Voy, y ustedes... voy a llegar a mi casa, creo que a buscar unos torrents. De unos... Sí, unos torrents. Que... Unos torrents ahí. Material más que nada educativo. Sí, no, no, no, voy a buscar los libros. Los libros. Los libros. Sí. Creo que este hombre va a llegar a asomar al topo. Sí, no. Yo creo que el topo ya se asomó. No, voy a buscar los libros que me quiero introducir en la biografía de Daniel. Pero los libros. No las películas. La cuestión es que eso, es importante la evolución de Manuel a nivel de la remasterización que tuvo. Sí, pero bueno, esos tres tópicos de MGM y de The Film Zone, Space. Space y SAT y América TV lograron. América TV, porque está ahí todos los canales. Pero si te estoy diciendo que venía la buena, pero... es un arte, compadre. Bueno, me tiró todos los canales que yo quería conocer y algunos que no tenía idea. ¿Sí? Que... Es que América TV después de las 2 de la mañana cortaba la señal y ahí partía la fiesta. Dato en los 90. Bueno, ahora ningún canal da. No, nada, se hicieron nada. Fome los no, es que ahora tenéis que pagar realmente. Del pay per view y pay sí, y todo. Y es más caro que la testa. Encachado la. No, compadre, me metió en la tarifa. Uy, aquí, se volvió la tarifa y sí, cotizó. Es que a ver, ¿cuál es el más barato? El otro día. Pero ¿cuál es el más barato? No, espérate, el otro día. Cagó. No, cagó, lo pillamos. Cagó. El otro día empecé a ver. ¿El señor Manu Callosa? No, el otro día. Palma Callosa. Empecé a ver los títulos. Chester Palma Callosa. El otro día empecé a ver los títulos, que te decía como. ¿Los títulos? ¿Ya? Tuiteras calientes. ¿Tuiteras calientes? ¿De 2.0 ahora? Sí, bueno, de 2.0. No, pero los títulos estos son bien caros, valen como entre 5.900, 4.900, como por 3 días. ¿La dura? Sí, sí, son caros. Bueno, es parte de la oferta, para eso... Igual como que internet. Sí, sí, pero es importante el conocimiento del porno, la gente se ríe de eso, ¿eh? Y es un, como les digo, es un elemento que cambia generacionalmente. La revista Playboy fue un inicio... Ay, sí. Primero tenían la masa champa, después se la bajaron. Y una evolución también del tipo hacer revistas, después con los típicos videos porno online, con YouTube, creo que es una evolución ahí. Pero bueno, si ustedes se están riendo de mi conocimiento pornográfico. No, está bien, compadre, está bien, está bien. Está bien, te queremos como herida, si no. Sí, cerdo. Sí, a ver, ¿quién no ha visto porno? A ver, dime si no has visto porno. Todos hemos visto porno. Todos hemos visto porno. No como tú, no tenemos esa bibliografía en la cabeza. Compadre, yo soy sincero. Si ustedes no son sinceros y no dicen... No son sincero, honestos. ¿No son honestos? Ya, todos hemos visto porno. Sí, igual es un... Dale tu experiencia con el no, porno. No, yo quiero como... Cagaste, tenés que contar. ¿Sí? No, pues si no... ¿Cuál es tu experiencia que fui a la bicicleta y esa weá? No, pero ¿cuál es tu experiencia con el porno, botacho? No, es que ¿sabés qué? No es una weá así, puta, que me estoy poniendo fome, pero es que es verdad. No, cuéntanos tu experiencia sobre el porno. Es que no es una... Es simple. A ver, esto es tan simple, pero tú no lo vas a entender. La verdad es que no soy un fanático del porno. No me importa, o sea, he visto y todo, pero no. Bueno. That, ya no, lo habías comenzado. No mientas al público, dilo. No, pues es verdad. No es como un weón que todos los días vea porno, ni. No, ni tampoco estaba haciendo que vamos a ver todos los días porno. No. Pero puta. 5 veces a la semana. Lo típico, cuando uno es pendejo, lo típico que el amigo ya de la revista camuflaba al colegio, iba pasando de mano en mano. Pero estoy hablando con. Pero a ver, Dutch, ¿cuántas veces al mes ves porno? Al mes. No, ya casi nada, nada. No, ya estamos, no estamos nada para. Bueno, es que el Dutch se masturba con Animal Planet. Amigo. Con los cazadores cocodriles. Con los restauradores. Qué gratuito. Con los gordos y los gordos que venden, weá. Qué gratuito. Sí. ¿Y tú, Nico? ¿Qué? ¿Tu experiencia? No, tú tuve una agradable juventud. Con Emanuel. Me afecta la noticia. A mí me llega. Sí. Yo, como programa, queremos dar nuestro apoyo. ¿Cuál fue el programa del capítulo de Emanuel que más te marcó? Puta Chester, sí, ya dije que no he visto a Manuel, weón. Ah, ¿nunca viste a Manuel? No, yo entiendo su contribución. Chester no vivió esa experiencia, weón. Es que yo entiendo. O sea, Dutch no vivió esa experiencia. Yo creo que Dutch es como el icono de un vacío generacional. Yo creo que sí. Toda una generación que vio cine premium y vio a Emanuel y y Thatcher no estuvo presente. Sí. No, pero yo entiendo. Haber vivido en la época del muro de Berlín y no haberlo visto derribado. Pero yo entiendo la importancia y por eso le doy mi apoyo a Emmanuel. Pero tú no conocí ni nombre, nunca viste. Nunca. Ah, pero tu primera era con internet, con TV Cable. Sí, pues sí, yo tengo TV Cable hace poco. Sí, pues el indio también tenía TV Cable. Yo antes no. El indio antes de ver TV Cable, antes de ver TV Cable, hacía ollas con grea. Sí. Con eso entretenía. Con el trompo, la chuchuca, todo eso. Igual, la chueca. La payaya. Hasta que llegó el TV Cable y ahí. La chueca, Sí, pues ahí a la bolita. Sí, pues. Oye, yo quiero hacer una mención a ese juego típico llamado La Chueca. Que yo nunca me voy a olvidar que una vez en el colegio nos pidieron hacer una tarea y que investigáramos sobre la chueca. Y yo creo que si alguien más le tocó hacer ese trabajo, va a compartir conmigo esta experiencia. Tú ponías en Google La Chueca y salían puros datos de barrios gay en Madrid. ¿La dura? No. Sí, como que La Chueca es una palabra para referirse a los maricones allá en... ¿En España? En España, hostia, tío. Bueno, yo tengo un amigo que le hicimos la dura chueca. ¿Y por qué le dicen así? El weón... El mito. No, es que este es un mito muy bueno. ¿Y por qué sabes tú? Este es un mito muy bueno. Es que el weón... No, porque una vez nos contó, pues, weón. Una vez nos contó. Ah, te el, contó el que el weón, era ultra caliente. Yeah. Ultra caliente. Igual que... Y el weón estaba tan caliente una vez que el weón le hizo uno y al colchón. ¡Ya! ¡Mentiroso! Y se follaba. ¿Y quién es ese J...? No puedo decir el nombre. Obviamente no, porque después se va a reír. El buen decía que... No lo conocen ustedes. Pero tú con tu amigo... Tú con tu amigo... Ese golfo. No, tú con tu amigo... Tú con tus amigos conversan así. Oye, Chester, ¿sabes que el otro día estaba tan caliente? Le hice un hoyo al colchón y yo lo culié. Eso voy a ver. Quedamos pendejos. Teníamos como 19 años. Y vos así... Toda la época que tú decías... Que no le cachamos el hoyo al colchón. Eso era verdad. Entonces, Juan, el mito, Dutch, ¿me dejas que continúe la historia? Sí. Por favor. Te estoy haciendo lo que tú me hacías a mí. Ya. No, sí, me gusta tu comentario de fondo porque me interrumpe y no me dejan ir a la... Sí, es bueno. La cosa es que este Juan se ponía el colchón y se lo folló. Ya. Y eso era hoy. Y parece que la weá es que el Juan llegó un minuto en que llegó un resorte. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No, la T-130. ¿Por qué? La Fénix 1 cagó. ¿Por qué? Oh. Pero la T-130 ¿y cagó? ¿Qué le pasó? Se le reganó. No. ¿Y? ¿Le quedó chuca? Se le dobló. Fue el resorte. ¿Cómo? ¿Qué hizo él? No sé, agarró el resorte y se le dobló la wea. Oh. ¿Y él también te contó eso? Sí, onda, un día llegó el Chester y descubrí la weá. Ese weón tuvo que. El weón tuvo hasta el pico. Literalmente. Un saludo. Pero para que penca. Porque ya que penca. Es como el pico que te va a hacer eso. Sí, y yo con la tura chueca. No, chueca. No es una L. Es una J. Claro, es como un cacho paraguas. Pero de verdad que mala, porque si hay, bueno, no sé. Cuando te pasan esas weas, como cuando llegan los maricones con las botellas metidas en el chiquiturri, que todo el mundo tiene que saber lo que te pasó, ¿cachai? Este wey llegó con el colchón, con el resorte. Pero sí, doctor, es que le hice un hoyo a mi colchón y me clavé un resorte. Sí. Esa es la historia. O sea, de tu madre, tu abuela. Todo, la noticia. ¿Y después en Navidad? No, en la Navidad. En los almuerzos familiares, el chiste ahí. El tula chueca. Le decimos el tula chueca. No, qué mal nombre para una situación tan terrible. Pero bueno, es parte de la Navidad y lo que estaba hablando del porno. Él se lo buscó. Claro, él perforó su propio colchón. Pero vos me cachaste que en un momento iba a llegar un resortito ahí, loco. Oye, vos, ¿Y tú en tu mente no se te ocurrió pedirle el colchón prestado, ¿cierto? No, ¿por qué? No, digo, por tu forma de actuar y de pensar y las cosas que hablas. El Dacha ahí tirando bullying gratuito. No, pero sí. Pues, ¿y qué pasa si un día llegaste? Hoy todavía no regó tu colchón. Y le pediste el colchón. ¿Puede ser? No. Ah, no. Ya, muy bien. Te lo descarto el tiro, compadre. ¿No? Sí, no. ¿Sí ya, o no? ¿Sí o no? Él ya tiene su propio hoyo en su propio colchón. Sí, todo lo tenemos. ¿Pero tú no usarías el colchón para eso? No. No. Ay, menos mal. Menos. Pasa, tengo un par de hembras que me hacen la pena. ¡Ah! Tranquilo, toro. Compadre, acá el único. ¿Te demoráis mucho en inflar a tus hembras? No, pero... Oh. El Dutch me sigue truncando. Ya, perdón. Sí. ya. En fin. Y después la gente lo defiende. Después lo peor es que la gente lo defiende. Es que... Y dicen, no lo reten, no. No lo reten. Es como que me retaran así. Sí, no se rían de él. Y yo estoy siendo una víctima. Una víctima. Es una víctima boca enferma en este momento. Es sí, verdad. Pero oye, bueno. Nico, pasemos a otro tema después de nuestro... Uy, Dutch dando la pausa. No, es que... amigos. Llevamos un buen rato hablando y creo que tenemos... Pero está que... bien. Está bien. ¿Sí? El tema es lo que... merita. Compadre, es que hay dos temas muy buenos que yo siento que tú podías explorar muy bien. ¿Yo? Sí, especialmente tú. Con yo los... no sé hablar. Yo no sabo hablar. Oye, lo que pasó en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia con una de nuestras cadenas de comida rápida favorita. A mí a mitad de semana me llegó un amigo mandó un mensaje y me dijo, weón, mira esta noticia. Ronald llego, te mandó un mensaje. Llego a ver la noticia. Mi amigo Ronald. Tu amigo Ronald te Ronald mandó Mac, un mensaje. Mi amigo el Cazamburguesa me mandó un mensaje. El Cazamburguesa, qué personaje. Ronaldo McFly llegó y me dijo. McCarthy. McCarthy. Paul McCarthy. No lo olvidaremos nunca. Nunca. Pero estamos hablando. Remitas el capítulo 16 para entender se la talla. Dios, pero como 30 generaciones. Ni siquiera más 40, 50, 60 generaciones se metió el Dutch con esa wea. Ya, pero hablemos de McDowell. Bueno, a mí me llegó en la semana un mail en el cual yo digo, ah, hay un mail. Pa, lo veo. Abro el mail. Digo, ah, oh, subject. Mira esta wea. Listo, pa. Mira, compadre. Dice este link. Llega un par link. Yeah. Dice, oh, pa, ah, ah. Bolivia. Se cierra la cadena McDonald's. Pa. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Los bolivianos no les gusta la hamburguesa o les falta agua a la bebida? Qué huevo. Le sucede la siguiente: McDonald's quebra en Bolivia. Cagó la cagada. Ya, pero ¿por qué quebró en Bolivia? ¿Qué pasó? ¿Qué hueá era superior a McDonald's en Bolivia? ¿Fue culpa de Evo? ¿Todo esto fue culpa de Evo y su chaqueta? Tengo que ser sincero con usted, no leí la noticia. ¡No! ¿Por qué doy el tema si no leíste la noticia? Pero podemos hacer... Pero hagamos una especulación podcast. ¿Ah? ¿Especulaciones podcast? Sí, podemos hacer especulaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué quebró McDonald's en Bolivia? ¿No tenía bebida? ¿No tenía agua? No tenía agua. Oye, sí, la bebida no creo que la hagan de agua de mar. O quizás la hamburguesa... ¡De partida! O quizás la hamburguesa está hecha en vez de carne de vicuña. Puede ser como carne... Mira, acá hay un titular que puede resolver muchas dudas. A ver. El país en el que las empanadas tumbaron a McDonald's. ¿Qué? La vaca empanada. Su gran M amarilla sobre fondo rojo es reconocible prácticamente en cualquier parte del mundo y uno de los símbolos de... ya. Fue en Bolivia donde, pese a que el restaurante intentó adaptarse a los gustos locales, incluyó la yajua, la salsa con la que los bolivianos alinean sus platos de música folclórica, no logró triunfar. No pasó nada. Nada. ¿Por qué quebró en Bolivia? Ah, y ojo, que hay como un documental. ¿Por qué quebró McDonald's en Bolivia? La dura. Mira, un natío. Ahí tiene carátula. Y sale una papa frita quebrá. ¿Por qué quebró? ¡Oh! ¡Quebró el iPad! ¿Por qué se quebró el iPad? Oye, qué wey. La dura. ¿Pero por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Evo Morales? ¿Por qué sucedió esta Yo creo que McDonald's no era gusto de los bolivianos. Yo creo que los bolivianos, ¿qué es lo que les gusta? Mira, pues creo que le gusta el bolero la caca. Piedras. Pero bueno, esa foto me voy a decir que son piedras. Son dos piedras. ¿Qué le gusta comer los bolivianos? Caca. Caca. Pero weón, o sea, los bolivianos comían tanta empanada que no dio paso a comer una empanada. No dio paso a comer papas fritas con hamburguesa, weón. Mira, la buena empanada. Por eso en Bolivia siguen triunfando los platos tradicionales como las empanadas jugosa. Las empanadas salteñas. Una rica empanada. ¡Para! ¡No lo interrumpas! La empanada. El pan con queso, el fricasé, el majadito o el silpancho. ¿Qué andas a ver tú qué mierda con esa weón? Se caga con pizzas. Igual los bolivianos son muy weones, ¿eh? Porque weón. El McDonald's, weón, es lo más bacán del universo, pues. O sea, pero a mí me pasa que yo puedo comer una vez al mes McDonald's, nada más. Uy, chica activa. No, pero porque me duele la guata. Uy, esa weá queda para siempre en tu organismo. Me duele la pancita. Sí. Me duele la pancita. Qué gratuito. Pero es cuática esa weá que McDonald's se trata de adaptar a todo el mundo. Ponte tú, en Estados Unidos no existen las empanadas de queso para agregar, pues, compadre. ¿No? ¿No? No, si eso es... ¿Y la maíz ensalada es de acá nomás? Netamente chileno. ¿Y las pizzas con piña? Deben haber en McDonald's Hawaii. McDonald's Hawaii. Pero ponte tú, mi tío que ha ido a China, me cuenta que, por ejemplo, el Kentucky allá, el pollo es más picante que la raja, así una hueá ya incomible. La dura. Sí. es comerse ají al rojo vivo con cada pedazo de pollo. Piola. Piola, piola igual, piola. Pero McDonald's es cuático porque dicen que tú vayas a McDonald's en Chile, es la misma hueá que los sabores, así como la misma hamburguesa, la misma papa frita que en Gringolandia. Sí, pues, lo cambian, sí, igual. Pero cambian los asuntos, no venden empanadas en Gringolandia, venden puta pene. O en México había como un McDonald's que está, que era como con Doritos, weón. ¿Con Doritos? Con, no, no, con Doritos. Con los nachos Doritos. Ah, con Doritos. Ah. Sí. Y que era como la Mac México, no sé qué weá. La Mac Anal. La Mac Anal. Acá igual es cuadro, porque tenemos empanadas de queso. En Argentina tendrían, ¿qué cosa? Bife y chorizo, Mac Bife. Sí, no, Mac Bife. Un Mac a lo pobre. En Brasil, un par de plátano. Mac Banana. Mac Banana. En Colombia. En Colombia, ¿qué? Mac Café. Mac Café. Mac. Ah, mira. En Paraguay. En Paraguay. Mac Paraguaya. Puta, es que Paraguay es tan fome, weón. Sí. Mac Larisa Riquelme. Macracuyá. Macracuyá. Y en Uruguay, no. Uruguayana francesa. McDroga. McDroga, sí, vos. Porque Uruguay quiere legalizar. Mac Coca. Mac Coca. Mac Coca, sí. Y en Chile. Macriguana. Macriguana. Que chiste, la tía había sido fome hasta ese momento. Sí, es verdad. Es que la gente que no ve la cara de Chester también es importante. No, está bien, está bien. No, pero Nico, tú mencionaste un tema que es bien bueno del McDonald's: los personajes, weón. Sí, weón. Es que yo no me acuerdo cómo se llaman todos. Me acuerdo del Casa Hamburguesa. El Casa Hamburguesa era mi favorita. No, Casa Hamburguesa, no Casa Hamburguesa. Es de Don Francisco. Y había un personaje morado que era terriblemente raro, weón. Que era como el Chester. Porque era como el Chester. Era gratuito, compadre. Personaje en McDonald's. No, pero. Se parecía, sí. Eran bien raros. Y Ronald McDonald. Y había una mina que era como un pájaro. Ah, había un pájaro, sí, me acuerdo. Pero daban miedo sus personajes. Da miedito. Igual lo que pasa con el Kentucky Fried Chicken, nadie. O sea, el Chuck and Cheese. Nadie fue al Chuck and Cheese. Con los robots hechos mierda. No. Que la verdad que no fui. Que hacían un recital así. Sí, weón, era. ¿De verdad? Sí, nunca fuiste al Chuck and Cheese cuando chico. Mira, se perdió una parte de su niñez. Pues probable. Pero esta es como la niñez de ese uno, en verdad. Ir al Chuck and Cheese era bien cuico. Sí, era bien cuico. Sí, era bien cuico. Uy. Yo fui una vez. Ay. Pero yo fui al de Plaza de Esposo, que era el más hecho mierda de toda Hacienda. ¿Qué tal? Los mágicos del ritmo. Claro, no estaban los robots. Los mágicos del ritmo. Puta, qué personaje más detestable. Había un Mickey hecho mierda pasándose. Drogado con una botella de cerveza. Y eran unos robots cuáticos. Yo me acuerdo que eran unos robots brígidos, weón. Y cuando sonaba más fuerte el sonido del robot, así. Que la música que estaban tocando, weón. Era cuático. Era cuático. Después te servían pizza. Eso era bueno. Viola. Y había muchos juegos y ganáis como tickets. Y con los tickets cobráis juguetes. ¿Era bien entretenido? Bueno. Era comer el tema. Sí, un padre. Era bien fome, pero bueno, ¿qué es lo que viene? La sección de preguntas. No hay ningún tema escondido. Ah, no. Quedaron costaneras. Pero no sé, no. No, tenemos un tema que a ver, vamos a hacer votación. No, mejor no. Partamos al tiro con la cuestión. Partamos al tiro con las preguntas. Con las preguntas, las tenemos acá a mano. ¿Tenemos música de preguntas, Nico? Eso es algo que hay que dar en la edición, compadre. ¡Música pregunta! Amiguitos, esta semana llegaron muchas preguntas. No. ask.fm/postcatfm. Claro. Debe haber sido postcat, no es la web. Sí, me la voy a en fin. Para no repetir dos veces FM. Sí. No, hay Paul. Distintas preguntas. No, Paul. Partamos por las que no tienen respuesta primero. Ya. ¿Por qué ya no cuentan sus historias de amor, cabros? Como la del Dutch y las lesbianas. ¿Quién responde? Dutch. No, pues yo no. Dutch. Yo siempre cuento mi historia. Sí, el Dutch siempre. No es como que tenga miles de historias. Entonces, el Nico responde. Yo creo que el Nico no. Yo creo que es por un cuento de intimidad. Si el Dutch quiso intimar en ese ámbito, bien por él. Pero no, nosotros se me lo sacaron a regañar. Sí, nosotros no queremos ser parte de esa dinámica. Usted, yo no, todavía no abro las puertas de la farándula en mi vida. Las puertas del corazón. No, las puertas del corazón en la farándula. Y esa es la respuesta, es súper fome. No, y aparte que seamos honestos, como que no pasa nada en nuestras vidas amorosas. El Dutch es el único poliando en estos momentos. ¡Oh! Yo creo que en general aire. El resto está pululeando. Grita al aire. Lo está diciendo. Todo el fan club del Dutch se está deshaciendo en estos momentos. Lisita ahí está incendiada, así en llamas. Gatudela, glucosa. Marcus Rey, glucosa. Glucosa. No. ¿Qué no? Oye, pero acércate el micrófono. Sí, vos, Dutch. Dutch, cuéntale al público la verdad. ¿Hace cuánto? No quiero entrar en y todo gracias a esto, ¿eh? No quiero contarles. Todo gracias Oye, pongan la música pregunta de nuevo, por favor. No. Dutch, ¿hace cuánto está boloneando? Díganlo. ¿Por qué quieres saber? No, yo no lo quiero saber, yo ya lo sé. Quiero que el público lo sepa. Es fanático. Sí, es necesario. Todos los corazones rotos que en este momento están. ¿O vas a negar tu boloneo, Dutch? No. Entonces díganlo. ¿Hace como 2 semanas? Le compré forcita. Sí, podríamos decir que está enamorada. Ya basta de esto, basta. Pero Dutch, ¿qué le has comprado? ¿Le compré chocolate? ¿Por qué? Déjenme. Déjenme, tranquilo. A ver, Nico, ¿es importante que le preguntemos esto a Dutch o no? Puta. Importante. Oye, ¿por qué me ha hecho el amor? ¿Ha hecho el amor? Quería destruir mi relación. ¿Dutch ha hecho el amor? ¿Ha hecho el amor? ¿Y por qué te iba a responder a ti esa weá? No, estoy preguntando al aire. ¿Puedes responder como no puedes responder? ¡Me las manos así! Ya, el Dutch lo notó con una cara de... Yo te quiero decir solo una cosa. Es que el personaje es muy bueno. Yo te quiero decir una cosa así. A toda la gente que está escuchando. A todas las personas. Yo hago el amor. Como todas las personas. Todos los días. Voy a la micro, hago el amor. Voy a la B, hago el amor. Yo hago el amor y no la guerra. Igual que tú. Muy bien, Dutch. Bueno, ahí terminaba. Bueno, nosotros tampoco contamos. Yo no voy a contar. Qué terrible esta pregunta, pero ¿por qué ustedes no cuentan? Chester, ¿en qué estás tú? No, ¿en qué está Chester? Un ser como tú, perdón, Nico. Un ser como tú, ¿cómo se reproduce un ser como tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mitosis. ¿Te echan agua y va, sale otro como tú? Sí, yo soy como esos monos de aquí. Los Crescencio. ¿Eres un Crescencio? Sí, soy lo mismo. ¿Sí? Sí. Soy ovíparo. ¡Oh, qué asqueroso! Por huevos. Sí, qué asqueroso, güey. Imagínate, güey, poniendo un huevo. Soy un reptiliano. Hay que decirlo, en este momento Scotty está en la clínica de Ávila teniendo un parto de los pequeños huevos de Chester. ¡Oh, qué asqueroso! Ya. Va a salir igualito Chester. Ya. Sí. Oye, mi harem, espérenme. ¿Harem que de mi, qué? Que mi harem de mujeres me espere. Ya. Un saludo a mi arena. Yo creo que de verdad hay que ser honesto. Si no hablamos de los temas es porque no ha pasado nada en nuestras vidas amorosas. Es verdad. Nada interesante. Sí, menos. Sí. Es verdad. Mejor. Esa es la respuesta. Sí, sí, esa es la verdadera respuesta. Trío, sí, mejor que pase piola. Claro, esa es la respuesta. Ya. Entre otras preguntas hay... ¿Es verdad que el Nico es el doble oficial de Pete, Pata, Palo? ¿Qué es eso, weón? Luego de un arduo trabajo. ¿Qué es Pete, Pata, Palo? No, sí. Luego, yo sé quién es. ¿Quién es? Luego de un arduo trabajo de búsqueda, Pete, Pata, Palo, que es Pete, Pata, Palo, es un personaje de Walt Disney, una cosa así, que es como el amigo gordo de sorry, lo digo así tan fuertemente, pero el amigo gordo de Goofy. ¿Cuál? Es un amigo gordo de Goofy que era malo y tenía pata de palo, que era como un pirata. ¿Pero no es Peter el negro, el villano? Sí, ese, pero con pata de palo. Yo lo desconozco absolutamente. L. No, nunca me gustó Walt Disney. Nunca me gustó Walt Disney. Si Paulo no nos hubiera informado de esto, yo creo que no nos hubiéramos dado por aludido. Yo les digo de verdad, amiguitos, o sea, acá los tres somos bien ahueonados y si me encima la reacción de ustedes viene a ese mismo nivel, no nos vamos a entender. Pete, pata, palo. Pete, pata, palo. Es como un pete. No sé. O sea, pero no lo sabía. No, ¿pero cuál era la pregunta? Si esa. El Nico era el doble oficial de... ¿Y la respuesta es? No, según el Dutch, no sé. Mira, yo estoy haciendo actualmente un trabajo arduo de búsqueda en los servidores de Posca, en donde vamos a evidenciar... Es un Atari. Es un Atari. Oye, pero ese no es. Ese es. ¿Cachai? Pero es Peter el negro, pues yo lo conocí así por lo menos en mi niñez. ¿Por qué? Oh, qué maricón, tu risa. Pero ¿qué es ese mono, güey? Yo creo que es mejor el otro doble que se encontraron. ¿Cuál? Este sí que se parece al Nico, güey. ¡Oh! No, pero este no es el Nico, este es la hamburguesa del McDonald's. Me agrada ese doble. Es un chochín. Sí, Silent Bob. Silent Bob, ese es mejor. Silent Bob. Que hay que decirlo, el otro día el compadre que me dijo a mí Silent Bob y al Chester Renato Munster hecho mierda. ¡De veras! Pidió disculpas públicas. Ah, pidió disculpas. Sí. ¿Qué dijo? Dijo, perdónenme por haberles dicho eso y, perdón. Yo creo que fue maravilloso lo que dijo. Sí, sí. Yo de hecho no tenía idea lo de Renato Munster hecho mierda hasta que después vi la, la grabación de la webcam y pero, me caí de la risa. Sí, Renato Munster hecho mierda. Mierda, po, un personaje que ya está hecho mierda, más hecho mierda. Más hecho mierda. Renato Munster al cuadrado. Ese es boca enferma. Ya. Bueno. Otra pregunta de nuestros amigos. ¿Por qué son tan ahueonados, giles culiados? Ah, qué educado el niño. No, pero sí. Sabes que es una pregunta que debieron haber hecho hace mucho tiempo muchas personas y estoy muy contento de que la gente lo haga. Ya, del cuadro era Nach. Nach. Nach, quiero escucharte. ¿Por qué hice esta weá? Yo creo que nosotros somos ahueonados gracias a que fuimos. Porque la gente quiere escuchar a buenas ahueonadas. Y también lo voy a decir, bien sinceramente, nosotros fuimos torturados por el gobierno de Piñera. Fuimos secuestrados en la micro. Nos dieron chocman, nos vendieron una pomada que no era y terminamos hablando weas como la que estamos hablando hoy día. Qué huevonada tu respuesta, Nacho. Es que somos huevonados y giles, pero no culiados. No, eso es importante finalizarle a él. Que para sí mí, somos huevonados, somos giles, pero no somos culiados. Para mí hay dos cosas sagradas en la vida: mi mamá y mi trasero. Su pene no, o sea, su pene no es sagrado, no, así, así. Hay dos cosas sagradas que nadie me las puede tocar. Ni tranquilo, tú la chueca. Tú la chueca, no sé. Tranquilo, tú la chueca. Bueno, en fin. Otra pregunta: ¿quién se come a quién? ¿De qué estamos hablando? Lo único que yo dije al principio del capítulo es que Chester se comió parte de una pierna de Dutch en nuestra estadía en la mina. Y se comió a Scotty con su trasero. Sí. Por sentarse en él. Chester es el único que se come gente en el podcast. Es medio zombie. Yo te veo las drogas para ser transformado en el zombie. Sí, es zombie. ¿Cómo se llaman las sales de baño? Sí, esa. Sales de baño. Chester es zombie y bueno. A ver, espera. En el perfil hay más preguntas para responder. Si descubriera una nueva isla, ¿cómo la llamarías? Y respondimos, Chesteronia. Chesteronia. Buen nombre. Estamos leyendo preguntas que ya respondimos porque, amigos, así es la dinámica. Respondemos algunas offline y otras. Las más seleccionadas serán en público. ¿Prefieres los pezones con mayonesa o con manjarate? Buena pregunta. Depende de la época. De la ocasión. De hecho, eso respondimos. Depende de la ocasión y del personaje. A Nico le gustan más con manjarate, Chester los prefiere con mayo casero y el Dutch, que es un loquillo, mezcla todo. Buena, no, buena. Uno y uno, uno y uno. Mitimiti. El mitimiti. ¿Quién responde esa wea? El enano chino negro, el community manager. Que también hay que decirlo, es nuestro manager en la vida real y conoce nuestra vida perfectamente. Sale con el negro Piñera siempre, por si lo quieren. Sí. ¿Al Chester le gustan los rubios? ¿Qué onda esa pregunta, compadre? ¿Eres tú mismo preguntándote? ¿Cómo decir? No. ¿Te gustan los rubios? Quizás está buscando la pareja. Ya, sí, es que quizás hay algún rubio. Si usted decir, al Chester le gustan las rubias, podría ser, pero si no, le gustan los rubios. Pero es que acá alguien respondió. Pero, sí, nuestro community de manager responde diciendo: sí, musculosos, aceitados y bien maricas. Así que si hay un rubio que cumpla con esas características, atención, rubios, aceitados y bien marica. No, atención, ¿sí? Rubio natural. Rubio natural. Ese no fui yo. ¡Recuperar la confianza! Atención, el ruido natural. Si están buscando pareja, aquí está Chester. No. Me gustan las mujeres. Notable este. Un weón que nos escribe: weón es pavo. Y la respuesta: y tu vieja la caliente. Piola. Buena respuesta. Bueno, esas son las dinámicas pregunta-respuesta. Sí. Ahora más, este me gusta a mí. ¿Qué tipo de transporte usas con más frecuencia? Un burro negro. Burro negro. Un burro negro. Sí, nosotros andamos un burro negro. Una pequeña mula que es el parque. Es importante que cuando la gente empieza a hacer este tipo de preguntas, nos diga quién la está haciendo para poder mandarle los saludos correspondientes. No, ¿cachai? Pues cómo, no, si esto la dinámica es secreto. No, el que quiera. Si, podemos decir como: aquí feliz Halcón Matinal nos dice, nos pregunta. Halcón Matinal. Nos pregunta. Ah, búsqueme por tierra. No sé. ¿Qué rayos pasó con Dutch aquella semana que faltó? Dutch, tienes que contarlo. Si ya lo contamos el capítulo pasado. Dutch, la verdad. El tío de la liebre. Pues si yo no me vengo en liebre, me vengo contigo. No, y ya expliqué. Y tú eres el tío. No, y ya expliqué que fui mal. No, kilómetro 39. Cuando te vas al trabajo en la mañana, el tío de la liebre. El dedito con... No, me voy al trabajo en la libre. Mostaza, el dedito con mayonesa. El Dutch cuenta de verdad. Estoy en la libre de... Pero bueno, la verdad fue esa. Fuimos a kilómetro 39 a buscar la pizza. Cuenta que el tío de... que es mentira eso. Es que no sé cómo responder a tu... A tu... Un momento incómodo. ¿Un momento incómodo? Pero es que... ¿Dach es un momento incómodo? No, no, no. Humanamente hablando, Dach. ¿Es un momento incómodo? No, no. ¿Qué pasó con el tío de la liebre, Dach? No me voy al tío de la liebre nunca. De hecho, cuando estoy comía en micro. ¿Qué pasó con el tío de la micro? ¿Con el tío del taxi? ¿Con el tío de la mula? ¿Con el tío de...? No, no, no. Dach, ¿tú te vas en taxi, en micro, en liebre? Yo me voy en micro a la pega, compadre. ¿Qué pasa con el tío de la liebre? Nada, compadre. ¿Te sentó en su faldita? No, compadre. ¿Vale? ¿Movió la caja de cambio con el trasero? No, compadre. Dach, sea sincera con nosotros. Sí. Bueno, mantendrán su secreto. Sí, lo único que puedo decir que el enano chino negro respondió fue: le abdujeron el Anunnaki y por eso no pudo estar presente, pero siempre estuvo en espíritu. Oh, vuela alto. Bueno, qué lindo lo que dijo. Sí, Dach lo llores. Qué lindo. ¿Algo más que quieran decirle a nuestros amigos? ¿Hay que... chisters? No. Tampoco hay saludos. ¿Esta semana no hay saludos tampoco? No, pues sí, nadie pidió recolectar saludos. Y... Oh, pero oye, hagamos prueba de nuestro amor por nuestros podcast lovers y démosle saludos sin recolectar. A capela. Ya, oh, qué lindo lo que se nos ocurrió. No, me está sacando el iPod. No, no lo saqué. A capela. ¿De qué se acuerda usted? ¿De qué se acuerda usted? Yo, tiro, me puedo tirar. Cállate, compadre. ¿De quién te acuerdas, época enferma? ¿Eh? Yo me acuerdo de... Halcón Matinal. Juanpa 7. Stark. Aleja Funk. Necesito. A ver, Cuchita Yuji. DJ Chicote, sí. DJ Alex Pro. Axel Pro. Oye, Guilla HD, sí. Pablo Collapse. Ese gofer. ¡Oh! Sí. Momento. Me acordé de un tema notable. Pero es que lo gatilló el saludo a mi amigo Pablo Collapse. Que fue algo que descubrimos hablando el otro día sábado en el bar. ¿Qué? ¿El bar ya? Ya. Este personaje. ¿Yo? ¿Chester? Sí, Chester. ¿Yo? Antes de que nosotros tuviéramos una relación más estrecha con él, de que nos juntáramos todas las semanas. Fuéramos amigos. Incluso si fuéramos amigos. En la universidad. Hizo un ¿qué hace eso? No, ni siquiera voy a... Puta, como que caí al haber dicho que fue este personaje. Bueno, un personaje X. Olvídense que dijo que era el Chester. No, era el Chester. Era el Chester, ya. Este personaje, en la universidad, hizo un grupo en Facebook. ¿Ya? Que se llamaba Muerte a los Neo Hippies. ¡Oh, sí! ¡Sí! Bueno, ¡Neo Hippies Go Home! ¡Sí, Neo Hippies Go Home! Y era como un ataque revolucionario así. ¡Sí! Onda en contra de todos los Neo Hippies de la universidad. ¡Ah, de todos los pastas! Sí, me acuerdo. De hecho, creo que yo me uní al grupo. Sí, ¿ya? Y es notable porque con este buen nos acordamos de la anécdota que los dos nos unimos al grupo. Yo sin conocerte a ti, el menos conociéndote a ti que está ahí. Y este buen lo que pone así en Pablo, en el muro del grupo, así echando una puteada, es como diciendo: el administrador del grupo en su foto se ve más neo hippie que todo el grupo. ¡Ah, era él! ¡Sí! ¡No! Yo me acuerdo de esa puteada. ¿Y qué dijiste, tipo? ¿Qué le respondiste? No me acuerdo qué le respondí. ¿Lloraste? Pero había. ¿No? Puta, el grupo. ¿Y cómo escucharon que era yo? Juan, yo después, así como mirando, me acordé y fue como: ¡era el Chester este weón, verdad! Yo también creo que es un hipo, weón. ¿Sí? Neo hippie go home, basta batucadas, buena onda, lluvias comunes. No, pero si era la media declaración de independencia, pero la cagó que miraba en la foto y se veía el Chester ahí volando con un pucho, con cara así. Con un poncho. Sí, con un poncho. De fondo con un póster de The Doors, ¿cachai? Y la música. Era un neo hippie renegándose a sí mismo. ¿Qué podéis decir al respecto? ¡Qué fe! Yo nunca fui neo hippie, yo no, nunca me creí hippie. Pero sabes que yo el flower power nunca fue conmigo. Pero sabes que perdiste igual un poco la batalla porque los neo hippies ahora están pero en todos lados. Sí, sí. Pero los neo hippies se mutaron en hipster. Sí, mutaron en hipster. Sí, ¿sí? Sí, sí, no, sí, de todas maneras. Absolutamente. Sí, pero el sonido de los neo, es que a mí producía el rechazo general del neo hippie. Era como ese one que tenía muchas lucas, pero que era como, chico, me siento que. Los Pachamamical Boys. Sí, po. Los Pachamamical Boys. O los buenos que se creían hippie, pero estudiaban publicidad. Sí, pues, y están con el cacerolazo. Sí, la weá, y el poncho. De hecho, yo me acuerdo. Y no me baño, la weá. La cagó y después, esta es la estrategia que, marca. Vende, sí, vende, ¿cachai o no? Ese era como, pero este es el neo hippie, po. Sí, hasta de batucadas, ollas comunes y capoeira. Así que lograba encontrar. Esa weá estaría todavía, weón. Mira, escarbamos en tu cerebro así en los recuerdos, weón. Te lo voy a decir de una forma. Igual yo creo que tiene que reír. Igual había un parecido en esa weá. Tenía harto. Sí, tenía como 100 personas, yo creo. No, más, weón. Tenía como dos gambas, así. Ya. En los momentos en que existían los grupos en Facebook. Y entre que la gente hacía grupo y parece que sí funcionaban, porque ahora tú haces un grupo y. Me pesta la tu mamá. Como tirar un tweet así. Sí. Bueno, ahí un bonito paréntesis. Bonito paréntesis. ¿En qué estamos? Recordando los saludos. Ah, de veras, de veras, de veras. A Mila Mentovich, ¿no? ¿Cómo se llama? Milesvich. No sé. Milkovich. Estoy entrando en Green Drugs. Green Drugs. Green Drugs. No me acuerdo nada. A Maricela Tello. ¿Caro Mayora? Carito Mayora. Hola, por Dios. ¿Y a quién más? La Rotula que dijiste, la Margus Rey, Lisita, a Mauri Piotrin. Soy el único que se acuerda de nuestros seguidores. No, yo también he dicho varios, compadre. Chester, tú no te acuerdas de nadie. No se acuerda de ninguno. Yo sincero, no me acuerdo de nadie. Don Felipe Erazo. ¿Ese que es Felipe? No, ese es otro, ¿viste? ¡Te acuerdas! Un seguidor de nuestro capítulo 1. ¿Y HD también lo dijimos? Sí, también lo dijimos. Puta, ha sido el computador, no. Con el que me junté para los stickers. Francisco. ¿Cómo se llamaba? Francisco. ¿Qué viejas? Al Pancho, que es un que era bombero y le regalamos a Luis 2K, que siempre nos escucha. Luis 2K. Sí. Ese gofón. Ya lo dijimos. Sí, el amigo Chester, que no se acordó de él. El amigo de él no se acuerda de él. No. ¿Quién más? Pablo Colapse, sí, ya lo dijimos a unos amigos personales, Sebastián Pérez y Samuel Saijab, que siempre nos escuchan. Karen Dovian Bailer. Ediondo. Carlos Lucero. Carlos Lucero. Ya, pues, Dachi, oye, yo he dicho ya, como 10. Ya, pues, Dachi, weón. Pues he dicho como 10 ya. Arroba el Chester, arroba Dachi. Arroba Nicolás. Yo he dicho como 10, compadre. Lo único que arroba es. Apple. Star. Copano. Arroba Copano. Copano. Uy, la weá, en coma no acordarse de eso. Bueno, y los queremos a todos. El bueno. programa El Debate. Programa El Debate. Y bueno, eso. Bueno, en verdad son muchos y vamos a estar un año pensando cuando. Sí, los queremos. Los queremos a todos. Y los que no nos acordamos porque son insignificantes para nosotros. No. Disculpe. Son muy importantes, pero estamos en proceso de. Lo que pasa es que. Sí. Oye, si son muchos, igual no podemos recordar. Son demasiados. 5 millones. Sí, toda la comunidad es demasiado grande. Todos los podcast lovers que apoyan al pendejo ese que tira. Estoy seguro que se me olvida alguien. Pedro importante. Peralta, Sebastián Panqué, el pendejo, ¿cómo se llama ese pendejo? El pendejo que tira pura chuchada. Sí. Estoy seguro que se me olvida. Matt Salazar. Estoy seguro Salazar. Que se me olvida alguien que es importante. Debe ser tú. Bueno. Debe ser tú. Si no me acuerdo. ¿Tú? Sí, es verdad. Es alguien muy importante que no me acuerdo, pero tiene que ser tú. Es como hoy no se fía, mañana sí. Es como hoy el comercial de Monticello. Claro. Bueno, eres tú. Y eso. Usted, que es muy importante cerramos, para nosotros. Cerramos el local por hoy día. El boliche lo cerramos. Se baja la cortina metálica, se cierra la Fénix. El Dutch se pone el grillete. Se pone el grillete. Se esconde en el closet. Scotty da señales de vida mientras tanto en la clínica. Esperamos. Sí, Scotty, esperamos que la próxima semana esté nuevo. De vuelta, sí. Estamos esperando que nos envíen las provisiones mientras se nos corta la luz acá. Claro, sigan mandando preguntas, sigan compartiendo los memes de Facebook. Es probable que haya una tweetcam en uno de estos días. Sí, sí, no, idea, estemos los tres desnudos. Podríamos hacer una tweetcam del amor para conseguir parejas. No, no se pasa. Aparte, ya se está volviendo. Sí, no. Y nosotros nos pasa Emanuel. Sí. Emanueleros. Sí, Emanuel Lovers. Emanuel Lovers. Bueno, llegó el fin. Al fin. Del fin. ¿Podríamos terminar con esa canción? No. ¿Podríamos terminar con esa canción? No. Ya. Bueno. ¿Cómo llegó el momento de decir adiós? Yo realmente decir no puede ser. No. Chao, nos vemos la próxima semana. Adiós. Putas.